allá adelante. Voces de trueno, tiemblan los cielos, pasos de gigantes. Ayúdenme a mirar hacia el horizonte. Veo sombras oscuras, es un mastodonte. Asoma del oriente un astro incandescente, con largas espadas y hojas doradas, rumbo al occidente. Del norte hacia el sur, del este hacia el oeste, van cabalgando cuatro jinetes, cuatro vientos fuertes. Ejércitos de piedra rugen los mares, tiembla la tierra, rayos y centellas. Relámpagos de fuego, voz de terremoto, bestias salvajes, ¡ay, qué miedo que me da! Se acercan más y más guerreros en la niebla. Lazos de plata caen como estacas desde las estrellas. Ayúdenme a entender, es algo impresionante, con voz de trueno y pasos de gigante. Ejércitos de piedra, monstruos de tinieblas, cruje el aire, caen montañas, tiembla la tierra. Ayúdenme a mirar hacia el horizonte. Veo fantasmas, sombras oscuras, ¡ay, qué miedo que me da!